Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Caminar, caminar, vivir, vivir, diseño, diseño, sonidos, sonidos, formas, momentos, ideas, lugares. Nodo Radio, porque la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, amigos de Radio Ciudad Plástica, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión en la que vamos a platicar con las nuevas generaciones de arquitectos que se están formando y que el día de mañana van a presentar una serie de propuestas muy interesantes y que hoy en día las podemos conocer antes de que salgan en las revistas y vayan a bienales en el extranjero y demás, pero es muy bueno que lo presente. Mi nombre es Joan Beltrán, muchas gracias a Karina Muñoz por acompañarnos en esta nueva emisión y cada vez con más power, Karina, muchas gracias. La intención de traer a grupos de estudiantes era principalmente porque uno de los objetivos del programa es alentar y dar mucho énfasis en que las nuevas generaciones son las que toman el control de la situación y los arquitectos, muchas veces los que nos toca estar del lado de la academia o del lado de la profesión, tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Está con nosotros en esta emisión de Nodo Urbano alumnas, ahora sí que no vino ninguna alumna, y conste que los invitamos. Son mariquitas. alumnas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que vienen a platicarnos un poquito sobre las iniciativas que se vienen para la siguiente semana, que es la Semana de la Arquitectura, y el aniversario, el décimo aniversario de la licenciatura en arquitectura, y también pues nos vienen a platicar un poquito de las experiencias que es interactuar o estudiar o practicar en el extranjero. ¿Les parece si nos empezamos a presentar primero de mi lado derecho? Yo sé que Solecita sí puede decir algo así súper rápido, pues, por favor, preséntese. Bueno, yo soy Marisol y creo que me invitaron porque me fui a una bienal en Moscú. Es una bienal de arquitectura que se llama Arquiprix y ya. Yeah. Bueno, mi nombre es Daniela y bueno, yo realicé un intercambio a Brasil durante, bueno, el 2013. Y bueno, creo que fue esa la razón por la que me invitaron. Porque no sabemos por qué es de aquí. No, claro que sí, por supuesto, ¿no? Y bueno. Ok, yo soy Monse, estoy aquí porque, bueno, iniciamos el proyecto de Vértice, no sé si han escuchado de él. Vértice es un colectivo que pretende, bueno, estar sacando revistas para la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al arquitecto Joan por invitarnos a este espacio para presentar este colectivo Vértice. Y mi nombre es Maite Lozano. Muchas gracias, chicos. Las iniciativas nacen a partir de quizás la academia. Algunos de los que hemos estado participando en su formación y aprendiendo con ustedes, quizás hemos apoyado en empujar lo que ustedes quieren hacer de forma alternativa, desde salir al extranjero para estudiar otra cosa, hasta generar unas nuevas actividades o nuevas iniciativas que no son tan comunes. Pero me gustaría que en este primer bloque platicáramos un poquito y que la gente supiera cómo le hace un alumno de arquitectura para poder irse de intercambio. Vamos a... Daniela, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, fue increíble la experiencia. Fueron 6 meses maravillosos en Brasil, aprendiendo de la gente, conviviendo con ellos, conociendo un poco igual de su arquitectura, de sus formas de diseño, de los profesores, de la música, de la fiesta, de todo. Se aprendió un poco de todo. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿cuánto tiempo te preparaste antes de irte? Bueno, fue un semestre entero antes de irme. Estuve desde la primera semana de clases en la universidad aquí en Pachuca. Estuve haciendo trámites, solicitudes, checando qué universidades me podrían aceptar. Te solicitan muchas cosas, que tengas buen nivel de inglés, que tengas ciertos documentos. Y ya después de una etapa muy larga, cuando ya ya había elegido a mi universidad, ya mi universidad me había elegido a mí también, me había aceptado, tomé un curso básico de portugués y pues ahora sí que llegué a Brasil hablando eu sou y terminé hablando como chica carioca casi, pero pues todo se aprende en este. En tu caso, Marisol, a ti te tocó ir a tierras no tan calientitas. No, me tocaron unas tierras muy frías. ¿Cómo fue en todos los aspectos? Pues primero fue así algo como bien rápido, así de sí, ya te vas en 3 días y compra el boleto de avión súper caro y así de ¿qué? Y ya me fui, llevé como muchas chamarras y a la mera hora no las usé. La verdad no sabía ni a qué iba. Ya llegué y todos mis compañeros, su proyecto era de con el que se titularon o el de alguna maestría o algo así. Pero aún así estuvo muy padre porque conviví con personas de muchos países. A pesar de que estaba en un sitio bastante hostil para cualquier extranjero, pues sí lo disfruté bastante. ¿El idioma cómo te trató? El idioma, pues entre mis compañeros no había problema. Todos ahí medio hablábamos inglés, ¿no? Pero fuera de la sede, sí, era así como una tortura bien horrible, hasta para comer, para todo. Dejé de hablar ahí. Y eso que Marisol casi no habla. ¿Cuál si te dijeran, Marisol, dinos dos cosas, la mejor cosa que recuerdes de allá y la que quizás ya no te gustaría acordarte? Pues más la convivencia con mis compañeros, creo que fue lo que más me gustó. Y la que no me gustaría acordarme es la comida, definitivamente. Está horrible. Que vivan los tacos de suadero. ¿Te pasó lo mismo, Dani? Sí, la comida allá en Brasil no es nada agradable. Es arroz y frijoles, arroz, frijoles. Creo que igual dan arroz y frijoles, pero... pero nada como los de México. Sí, nada. Aquí con mole rojo. Y con salsita, la salsita mexicana. Sí, exacto, es lo mejor. Igual, ¿qué le podrían recomendar a un alumno de arquitectura que le gustaría realizar un intercambio? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que pensar? Quizás habría que pensarlo, no sé, desde los primeros semestres o desde el inicio. ¿Qué le recomendaría tener? Bueno, yo les recomiendo que siempre se planteen una meta desde el principio de la carrera. Eso fue lo que yo realicé. Siempre tratando de tener un buen promedio, porque también es parte de lo que debes de tener para hacer tu solicitud. Y pues que siempre lo vean como una meta a cumplir. Si lo desean, todo se puede lograr. Y nada más, es lo único que deben de tener, como que ese interés. Ese. Y aplicarse con inglés. Bueno, se pueden ir a España, que no les solicita mucho inglés, o se pueden ir a Colombia, Argentina. Yo tuve un maestro, cuando estaba estudiando el posgrado, que me decía... Mi primer error es irme a España pensando que mi doctorado iba a ser en español y me dijeron, no, lo primero es que todas las clases, si no las quieres tomar en catalán, en inglés. Entonces, esa es una bronca, ¿no? Y en tu caso, Marisol, lo que sí creo que la gente le gustaría saber es que tú fuiste a un concurso, bueno, más bien fuiste a una Bienal, ¿no? Ajá. ¿Pero cómo llegaste? No lo sé. Bueno, yo solo llegué. Es que primero Arquiprix le he enviado muchas veces la invitación a la universidad y esta vez fue como la primera vez que se respondió, pero así de ya, mándalo, lo que tengas, esto. Y entonces sí, es un concurso de todos los proyectos, de todos los que participan. Y aparte ahí se realizan talleres. Entonces... se analiza una problemática del lugar donde es la sede y trata de resolverse. Y el mejor proyecto igual tiene como un reconocimiento dentro de la sede. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí 2 semanas y media. Que se te hicieron como 6 meses por la comida. Sí, los primeros días fueron los más pesados. Ya después como que aprendí a decir, no, se ve feo, sabe feo. Esa es la primera experiencia, ¿no? Estas enseñanzas que te deja el visitar otro país, en realidad, mira, no quiero sonar a cliché, pero va a ser un cliché. Pero los viajes ilustran, decían mis maestros. ¿Sí hubo un cambio de perspectiva en ti o sigue manteniéndose la misma postura? No, bueno, creo que sí lo hubo. O si al menos yo tenía esa postura, creo que ahora ya se reafirmó. Porque algo que me ayudó ir ahí es justo todo lo que no me gustó. Ahí en Moscú aprendí que realmente hay muchas culturas muy frías y como que muy malas con las personas, que no tienen mucha consideración. Entonces, si eso yo lo veía aquí como decía, no, pues sí, lo tengo que hacer un diseño accesible y eso, ahí realmente lo valoré y ahora no lo aplico como pensando que porque soy buena persona, sino porque se deben hacer las cosas así. Eso suena interesante, ¿no? Porque reafirman cosas, ¿no?, que tú pensabas, pero las tienes que vivir, ¿no?, en un contexto uh-huh. completamente diferente. Es una de las cosas más complicadas, yo creo que a nivel de arquitectura, y es que cómo pensar en otras personas con una concepción, con una idea, si esa idea a veces no está bien cimentada, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestro concepto de bienestar puede para algunas personas radicar en tener una calle pavimentada y un Oxxo en la esquina. A lo mejor eso es o tener un Cinépolis, ¿no? Mientras que hay otras condiciones básicas como el tener un piso firme o el que tenga la gente agua potable, ¿no? En tu caso, Dani, ¿hay una hubo una diferencia entre la forma en la que ves la arquitectura como estudiante? Bueno, pensando igual en la parte social, creo que se nota, bueno, yo sentí que allá se nota más la diferencia de estatus sociales. Hicimos un estudio durante el tiempo que estuve allá de una ciudad muy antigua en Brasil que se llama Recife, y esa ciudad pues tiene una diferencia de estatus sociales muy fea, en la que la gente pobre vive encima del mar, pero no tienen nada, no tienen agua, no tienen comida, no tienen luz, no tienen nada. Y la gente que vive pues en la zona hotelera pues es la gente más rica de Brasil casi casi. Entonces al notar esas diferencias, pues no sé, piensas más socialmente, te decides a crear diseños más enfocados a la sociedad, bueno, a la gente que no tiene los recursos, que pues es la que más lo necesita, y dejar de pensar en hacer super edificios para personas millonarias o hacer centros comerciales si estás viendo que la gente vive en la calle. Es una de las discusiones que hemos tenido a nivel académico con algunos compañeros que también comparten esta visión de la academia, y es que creo que en algún momento incorrectamente les metimos un chip nosotros como maestros de que iban a salir haciendo casas de revista, cuando en realidad lo que se van a enfrentar esas situaciones muy complejas, ¿no? De que no hay dinero, las condiciones son más complicadas, se necesita mejor un baño que pensar en un super jacuzzi, ¿no? Y hay muchos elementos que quizás cuando los alumnos llegan a la realidad nos los han comentado y sabes que me dio un bajón por completo, porque me di cuenta de que todos los superproyectos que yo hacía en mis talleres pues en realidad no están replicados, y cuando necesito herramientas o consideraciones para hacer proyectos de este tipo me siento limitado, ¿no? Porque otra vez, ¿no?, mi concepto de bienestar está cerrado solamente a tener todo de mejor calidad, entre comillas. ¿Les parece si nos vamos a una canción que nos han traído las chicas de Vértice, que ahorita van a entrar con esta nueva onda de revista? Montse, compártenos esa canción. Ok, esta canción es de Tame Impala. En realidad, el motivo por el cual tenemos esta canción es porque se llevó entre todo el colectivo a una votación y fue algo democrático, así se decidió. Esta canción habla de unirse y conseguir objetivos, de hacer algo con una visión y en grupo, juntos. Y es más o menos lo que hace Vértice. Vamos a escucharla. Esto es Nodo Radio. Regresamos. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estamos a Nodo Radio platicando con Monse, con Maite, con Dani, nos acompaña ya cada vez más. Sí. Sí, soy yo, Karina. Sí, soy yo, Karina. Y Marisol se tuvo que ir rápido porque tenía unos pendientes, pero le vamos a grabar este podcast y ahí lo vamos a pasar. Y vamos a tener un programa completo con Marisol para que hable acerca de la comida en Moscú. Bueno, también una de las actividades que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para la siguiente semana es festejar los 10 años de la licenciatura en arquitectura. 10 años que pues han pasado algunas generaciones, muchos estudiantes, otros tantos arquitectos, profesores. y que afortunadamente, a mí me da mucho gusto, empieza a tener una visión diferente y empieza a tener una visión cada vez más fuerte, ¿no? Sigo convencido de que por la academia es donde se puede dar las transformaciones en la sociedad. Y dentro de estas iniciativas que hay para la Semana de Arquitectura, nació un colectivo medio interesante llamado Vértice. Y aquí están Monse y Maite, quienes son representantes de más gente que participa en el colectivo Vértice, ¿no? Vamos a empezar por las cosas más sencillas. ¿Qué cosa es Vértice? Bueno, para empezar, ¿qué es Vértice? Vértice es una actividad extracurricular, claro, sin fines de lucro, que pretende fortalecer principalmente la comunidad estudiantil al compartir conocimientos y experiencias integradoras, generando y despertando un pensamiento crítico principalmente y una conciencia colectiva, conduciendo a una integración del gremio estudiantil, generando principalmente una identidad universitaria. Pensamos que 10 años de arquitectura ya le hace falta una identidad, ¿no?, como carrera, y pues tenemos este proyecto que es Vértice. ¿Cómo nace Vértice? O sea, ¿en qué momento se les ocurre decir, pues vamos a sacar una revista, una iniciativa, vamos a hacer un colectivo? Ya sabe, Arqui. yo todavía no sé. Cuéntame. Okay, ahí va. Bien, pues resulta que las vacaciones pasadas estaba como haciendo cosas. Recibí como mucha influencia de muchos lados y entonces me puse a analizar que las cosas no estaban como precisamente... No es que estén mal, el hecho es que siempre hay que mejorar. Y me puse a hacer una autocrítica de las cosas que estaban mal en mi academia, en mi escuela, cosas que sentí que nos hacían falta. Y me di cuenta, pues, de que nos hace falta comunidad y que no somos realmente, no estamos tan unidos ni nos identificamos con algo, no convivimos de una manera que sea nutritiva para todos. Entonces me di cuenta también de que necesitábamos un medio para expresarnos, de que de alguna manera si había algo que nos pudiera unificar, donde todos pudiéramos encontrar todas estas ideas que tenemos y que las pudiéramos integrar y compartirlas con todos. Esas ideas que querías compartir con todos, me imagino que era un colectivo, una revista o algo, ¿no? Sí. Entonces le pregunté al Arquillón. Oye, antes de decirle, nada más traes a tus cuates aquí, ¿verdad? Y ya, fue así como me asesoró para que... Y, no sé, la idea surgiera. ¿Y de dónde sale el nombre Vértice? ¿Por qué llegaron a ese nombre? Bueno, en arquitectura es un arte plástica, de cierto modo. Entonces, trabajamos con volúmenes, y los volúmenes tienen vértices y aristas. El vértice es el punto donde se unen las líneas, donde se unen las caras, y sí. Lo que pasa es que le estoy haciendo señas, ¿no? Cuidado con la mesa. ¿Quiénes forman Vértice? Somos como 12 personas. Ok, bueno, voy a hablar sobre Vértice. Bueno, está integrado por varios colaboradores. Somos varios estudiantes de diferentes semestres de la carrera de arquitectura y están desde primer semestre hasta octavo semestre, y pues todos están participando muy, muy animados en este colectivo que queremos que se haga grande, que sea una revista que marque la identidad de la carrera. Ahora tienen un colectivo conformado por ¿cuántos? Son 5, 10, 20. Somos aproximadamente 15, más o menos. 15. Sí, 15. Buscan colaboradores. Me imagino, de acuerdo a lo que están platicando, que comienza como una revista, pero no quiere solamente ser una publicación. Me imagino que quiere ser algo más, ¿no? Una iniciativa, ¿no? Que haga otras cosas. Sí, es algo mucho más profundo. Claro, obviamente queremos nuestro objetivo principal y a corto plazo es que la comunidad de arquitectura se vaya integrando, que nos vayamos conociendo entre todos y que compartamos todas estas ideas que tenemos y las llevemos como a ese punto, a una meta, digámoslo así. Después de esto, lo que queremos es, aparte de ser la publicación y de obviamente cumplir el objetivo de generar esta comunidad, queremos que las personas que no solo nos identifiquen, que nos posicionemos en digamos el mercado de las revistas de arquitectura producidas por estudiantes. Cuídate, Arquímedes. Y posicionarnos, y no solo que los, en este caso, que es nuestro principal mercado, los estudiantes de arquitectura de nuestra universidad nos identifiquen y sean lectores constantes, sino que también busquen integrarse a nuestro equipo editorial, que hagan aportaciones y que quieran ser parte de. ¿Cuándo se presenta Vertes? Ahorita es un buen momento para decir cuándo se va a presentar Vertes. A propósito, bueno, los directivos y organizadores de la Semana de la Arquitectura de la universidad nos proporcionaron un espacio para poder presentar nuestro colectivo, nuestra revista, el día 1 de octubre, que también ese es el día del arquitecto, y vamos a estar presentando la revista en el auditorio del área académica de ingeniería a las 5 de la tarde. Para quien guste acompañarnos, sería un placer que estuvieran ahí. Me imagino que tienen redes o la forma en la que la gente se puede poner en contacto con ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Síganos en Twitter y en Facebook, al rato les damos la información. Y también quería comentarles que Vértice está abierto a toda la comunidad estudiantil de arquitectura, principalmente, y que si tienen inquietudes o quieren aportar algo para las siguientes publicaciones, se acerquen a nosotros y con mucho gusto. O sea, queremos generar una comunidad, queremos que todos participen y que toda arquitectura sea Vértice. Todos somos Vértice. Todos somos Vértice, ¿no? Ese puede ser un hashtag, todos somos Vértice, ¿no? Sí, así es. De ahí viene un poquito la idea de nodo, ¿no? El nodo es el punto de encuentro también, no solamente de conexión, sino un punto de encuentro de muchos caminos o de muchas vías, como puede ser este, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y es que me gustaría, hay gente que los va a escuchar y que dice, bueno, estos muchachos, bueno, quiero que me digan cuántos años tienen. Yo tengo 19 años. Yo también tengo 19 años. Y le dije, ¿y los compañeros no rebasan, me imagino, que los 21, 22 años? 22. No rebasan los 22 años, somos jóvenes emprendedores. ¿Quiénes son los más jóvenes? ¿Ustedes? Nosotras somos las más jóvenes. Sí, las fundadoras de Vértice, a mucha honra. Dios. Sí, así es. Esto me parece en realidad una verdadera iniciativa. Cuando platicábamos, me acuerdo que fue en una visita que tuvimos a CU, en la que salió el tema por ahí, y me sentí como el papá frustrado que no fue futbolista y que quiere que su hijo sea futbolista, porque cuando intentamos en la Escuela de Arquitectura del TEC, cuando yo estudié, sacar esta revista, pues era verdaderamente complicado, eran otros tiempos, no había Twitter, no había Facebook, y lo que sí teníamos nada más eran 3 o 4 amigos que querían decir cosas, y que la arquitectura no nada más era venir a hacer planos y planos y planos y planos y planos, sino que podíamos también ofrecer una visión crítica, y que no por ser estudiantes teníamos una percepción incorrecta, ¿no? Era como esa la idea. Y me da mucho gusto que nazcan ese tipo de iniciativas, porque son las que van a contagiar, y como ustedes que Vértice se convierta en este punto generador de una colectividad, de una comunidad que no solamente se da con hacer bonitos parques o bonitos jardines, sino la comunidad se da también con esta serie de ideas, ¿no? Bueno, yo tengo una duda. Yo no soy directamente relacionada, no estoy directamente relacionada con la Autónoma, con la Universidad Autónoma de aquí. ¿Dónde puedo leer sus la revista? ¿Va a ser blog? Cuéntenme. Bien, pues ahorita hasta el momento empezamos como una campaña publicitaria basada bastante en técnicas de BTL, que es como más económico y más, incluso con más contacto con la gente. Y bueno, a través de redes sociales es que hemos estado teniendo difusión, pero a partir de vamos, a partir de las próximas, de las próximas semanas van a aparecer los números impresos, y además estaríamos teniendo nuestro número en la aplicación de ISU para que la gente pueda consultarlo, porque también es uno de nuestros objetivos, que no solo sea, claro, obviamente nuestro mercado principal es, bueno, somos los estudiantes de arquitectura, porque está hecho para nosotros y de la universidad, pero la idea es expandirnos, que sea algo expansivo y que no solo el punto, lleguemos a un punto donde no solo seamos el colectivo Vértice o la revista Vértice, sino que nos volvamos una plataforma de estudiantes, y que no solo sea a nivel académico, sino también a nivel profesional, que nos ayude bastante, y para compartir cosas, gestionar cosas. ¿Quiere hablar, Maite? Bueno, sí, también hablando sobre la publicación de Vértice, los invitamos a que estén al pendiente cuando salgan estas publicaciones, y pues tendremos varios artículos que escriben los alumnos de arquitectura, tenemos columnas, tenemos ensayos, cosas de mucho interés general también, porque también a veces como de arquitectura para arquitectura, pura arquitectura, ¿no? Como que, ¿y el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? No, también vienen cosas del mundo exterior, que no es la arquitectura, y pues algo muy interesante para los jóvenes. También, a propósito de la presentación del miércoles, queremos invitarlos, tenemos como invitado principal al arquitecto Ricardo Villagómez, director de Metro Arquitectos, un despacho de arquitectura en el DF, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Eso fue algo como muy enriquecedor, ir a su despacho en la colonia Roma. Él nos habló de su trabajo, de todo lo que él sabe y ha aprendido, así que pues va a estar ahí acompañándonos. Ojalá que puedan asistir a escucharlo también. Me parece excelente la iniciativa, y como les decía, ¿no? Siempre esto debe de servir para que exista una llamarada, ¿no? Por ahí, yo veo muchas muy buenas cosas para la arquitectura en general de nuestra localidad, y mientras se sigan despertando más voces y más mentes, eso me parece muy enriquecedor. Un amigo me decía, cuando sabía que era profesor, me decía, es que tú crees mucho en los alumnos, y yo le respondía, porque creo que ellos son los que van a transformar este entorno. Siempre lo que les digo, lo que les decía cuando teníamos clase, si no les gusta lo que está allá afuera, ustedes tienen la posibilidad de transformarlo por completo, ¿no? Y es una gran oportunidad para poder hacer muchas cosas, y no hablo solamente de poner piedra sobre piedra, ¿no? Sino que también hablar acerca de muchas cosas que tienen que ver con el sentir y con el hacer ciudad. Pues les agradezco mucho que hayan venido a poder difundirles un poquito de la información que tiene Vértice. Por supuesto, vamos a invitar a la gente a que esté atenta a todas las redes, a las redes de Vértice, que vamos a compartir un poquito más tarde, y también a la programación que tiene la Semana de la Arquitectura, porque de lunes a viernes de la otra semana tenemos una serie de actividades, desde talleres con banda de estudio, por ejemplo. Tenemos a Boris Grisburg, que viene a dar una plática. Tenemos otros talleres que el arquitecto Marco Díaz por ahí también ha estado llevando de una forma muy, muy, muy buena. Recorrido ciclista. Tenemos un paseo ciclista. Yo participo. Que por favor, échenos la mano. Siempre, una de los objetivos cuando lo propusimos era, queremos inundar y la bici, las calles de bicis, y queremos hacer un poquito lo que decían en el grito de guerra, de hacer ciudad, ¿no? Mediante rodar, ¿no? También están invitados, por supuesto, para toda esa serie de actividades. Chicas, un comentario de algunos segundos. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué viene para Vértice? Perdón. Bueno, principalmente yo creo que Vértice quiere cumplir todos estos objetivos que ya nos propusimos, queremos obviamente que la gente se integre, queremos invitarlos a todos para que nos hagan aportaciones, y no solo aportaciones, sino estamos abiertos a todo tipo de retroalimentación, porque somos nuevos en esto, nadie había hecho una revista antes, nadie había hecho un colectivo antes, y al menos no con esta visión. Entonces, somos nuevos, somos principiantes, estamos echándole todas las ganas, pero pues cualquier cosa en la que podamos mejorar y quieran hacérnoslo saber, eso sería excelente, igual que se quieran integrar a nuestro equipo de trabajo. Sí, claro. Okay, bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Vértice Colectivo, y también en Twitter, @ Vértice Colectivo. Dani, un último mensaje para la gente que te escuchó acerca de la experiencia de vivir en otra ciudad, y aprovechando también con estas nuevas visiones, porque tú eres una joven estudiante de arquitectura que también ofrece cosas interesantes, ¿no?, para la gente que te escucha, ¿no? Me estoy imaginando a un chico que está ahorita en el bachillerato y que dice, yo quiero estudiar arquitectura, y las está escuchando y dice, sí, eso es lo que quiero estudiar. ¿Qué le dirías, Dani? Que duerma mucho. Que aproveche ahorita. Ay, que puede dormir. Bueno, les quiero decir que arquitectura, bueno, para mí es una nueva forma de ver la vida, porque sabes que si algo ves que tú está mal, tú lo puedes corregir, porque tú puedes proporcionar una nueva propuesta y, no sé, puedes ver la vida de otra manera si tú te lo pones como una meta. Y los quiero invitar a todos los que, no sé, piensan en hacer un intercambio, que lo busquen, que investiguen en la universidad. Son muchos papeles burocráticos que se tienen que realizar, pero es una gran experiencia y es una nueva oportunidad de conocer otros lugares. Bueno, yo me quedo con la gran experiencia de mis colegas, futuras colegas, porque también estudio arquitectura. Son un ejemplo a seguir, de verdad. Las felicito mucho. Igual a ti, qué padre el hecho de que pudiste viajar, hacer tener esa experiencia. Y realmente, como decía Daniela, es importante seguir tus convicciones hasta el final. Y ustedes lo han logrado y lo van a lograr y van a llegar muy lejos. Gracias. Muchas gracias entonces a toda la gente que nos pudo escuchar. Recuerden que este espacio siempre ha sido una plataforma. Lo que buscamos en Nodo Radio es que seamos un espejo de las cosas buenas que existen. No solamente que vengan los arquitectos consagrados, sino que la gente en la que creemos y la que sabemos que es la que va a dar el cambio a todas estas cosas. Y a mí me da mucho gusto porque hablo a nivel general acerca de los estudiantes de arquitectura, que existe una nueva visión, una visión fresca que muchos académicos estábamos esperando, que algunos otros están sorprendiendo, y qué bueno que ustedes pongan la, como en algún momento también les dije a ustedes, lo bueno que pusieron la vara alta para que los siguientes la tengan que pasar. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Karina, por estar aquí, y pues que haya mucho vértice y muchos intercambios y mucha bici, Dani, también, para mucho, mucho tiempo. Gracias a Lalo Marmolejo en los controles, muchas gracias a la gente de Ciudad Plástica, que como siempre nos da este espacio para poder difundir las ideas de arquitectura. Recuerden, siempre lo que estamos haciendo, hacemos urbanismo desde la banqueta y hacemos ciudad desde todo momento, porque la ciudad la hacemos todo. Nos vemos la semana. Muchas gracias. Su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Chamboche. It wasn't easy, but nothing it is. No. Young. It's not my problem.